También de nuestra provincia y de la Secretaría de Salud Socioambiental del FESPROSA. Carlos Ortellado, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Bien. Resumimos, si bien estábamos leyendo parte del documento, ¿por qué la cobertura universal de salud que impulsa el Gobierno Nacional es una estafa? Porque en realidad, a ver, esto proviene, son modelos que envían, concretamente en este caso, a través del Banco Mundial, donde en el fondo lo que se busca es avanzar con propuestas privatizadoras con nombres que son realmente atractivos, como hablar de la cobertura universal de la salud, ¿no? Sí, queda lindo. Que, sí. Claro, y que todo el mundo queda cubierto. Vendría a ser el modelo como si fuera un seguro de salud para todos los de la comunidad argentina, ¿no? Para que más o menos me entiendas. Sí. Es un poco el modelo yankee. Sí, sí. De los seguros de salud. Claro. Donde lamentablemente va a ser capitado, donde a los que no logren tener una cobertura por una obra social o por alguna prepaga, se les va a otorgar un carnet de pobre, que sería estos carnets tipo no contribuyente, ese como el que tenemos actualmente en nuestra provincia, y con ese carnet se podrían atender en lo que se denominaría una canasta básica de prestaciones. Uh-huh. Entraría un paquete de prestaciones en salud que incluiría, no está bien claro qué es lo que incluye, pero sería más o menos eso. Además del Banco Mundial, ¿quiénes serían los interesados o los que salen ganando de este nuevo escenario que pretenden instalar? Y lo que se sigue avanzando es sobre achicar el Estado en la responsabilidad de la salud y que avancen sectores sectores que tienen relación con la parte privada. Es decir, esto habilita después, a partir de acá, que todo el mundo capite con el Estado a partir desde la salud. Es decir, la verdad que vos no sé si te acordás, hace muchos años, hace 10 años acá, se intentó, más, perdón, 16 años, se intentó hacer lo mismo con lo que se denominaba AR-120, ajá, donde se nos iba a pagar a los trabajadores por producción. Sí. Pero todo el mundo iba a pagar. ¿Esa era una idea en la provincia o en el país? No, esto fue un modelo nacional que en, ajá, ese momento, internacional, perdón, lo mandó el Banco Interamericano. ¿Y qué de estaba Desarrollo, la Alianza o el menemismo? Sí. Estaba De la Rúa como presidente. Claro, sí, está bien. Y esto es más o menos lo mismo. Uh-huh. Lo más que mejorado, lo más que aumentado. Y ahora están entrando en las provincias con el beneficio de, por ejemplo, bueno, le están mandando ambulancias, con esta famosa cobertura del CUS. En realidad es achicar la protección de las provincias, la responsabilidad de las provincias, del Estado, mejor dicho, en la prestación de la salud, y avanzar sobre modelos que han fracasado. No es nuevo en la región, te voy a decir por otro lado. Esto se viene ya aplicando en otras regiones de Latinoamérica. Claro, sí. Donde en algunos casos ha sido un fracaso estrepitoso, como que lo fue en México y también en Colombia. Claro, sí. Los países alineados con Estados Unidos, más claramente. Tal cual, tal cual. En eso es lo que están avanzando. Establecen una canasta, como si fuera una canasta básica de salud, donde determinadas prestaciones que todavía no están especificadas cuáles son, Bien. Pero avanzan sobre eso y eligen estos nombres como la cobertura universal de salud, donde supuestamente todos vamos a estar cubiertos, pero no dicen, se va a caer nada más que en un asistencialismo, para darte otra idea. No se va a avanzar sobre la atención primaria de la salud, por ejemplo. Y Carlos, ¿está previsto que haya una movilización por este tema el 7 de abril? ¿Uno no ve en general que es un tema instalado en la agenda ni gran concientización de sectores? Es más, va a ser muy difícil esta discusión. Fíjate que nosotros, los trabajadores de la salud, tampoco tenemos bien en claro, porque hasta ahora lo único que se ha hecho en este avance ha sido un decreto que sacó de necesidad de urgencia el gobierno nacional, sin especificar bien cómo va a ser la aplicación. y los compañeros no tienen en claro cómo viene. Nos pasó ya en su momento cuando salimos a confrontar la R-120, que acá en La Pampa estaba Marín y a nivel nacional estaba De la Rúa. Nos costó decirle a los compañeros que el tema no era que nosotros pudiéramos, a ver cuánto íbamos a cobrar por hacer, en el caso nuestro, de hacer determinada cantidad de placas, porque era eso con que nos querían atrapar a los trabajadores. Cuesta meter este debate en la salud. No es el mismo debate que hoy está instalado en la educación, fíjate, aunque hoy en la educación se discute más salario que la educación en sí. Pero cuesta meterlo esto, por eso que la idea es, surgió esta idea de crear este movimiento. Nosotros confluimos la semana pasada en ATE, Nacional, un montón de organizaciones justamente por esto, y veíamos las dificultades que tenemos para que los compañeros y para que la sociedad en general entienda del peligro donde estamos en este momento. Bien, bueno, entonces es un tema que empieza a instalar y vamos a contribuir a eso. El 7 de abril es una movilización con la excusa, llamémoslo así, del Día Mundial de la Salud para instalar el tema un poco. Tal cual. Sí. Para empezar vos fíjate, si lees todo el comunicado, abajo habla también en el comunicado de la necesidad de que el compañero se vaya formando y se vaya en este debate que se viene. Perfecto. Es decir, estando el Banco Mundial, estando el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, es muy difícil que venga con un proyecto solidario con respecto a la salud. Sí, más vale. Esto es lo más desde ese lado hay que empezar a hacer el primer análisis. Y después, nosotros lo vimos cómo lo sacaron. Lo sacaron, no lo llevaron ni siquiera a debatir al Congreso, sino directamente se lo sacaron como un decreto de necesidad de urgencia el presidente Macri. Carlos, vamos a estar atentos y siguiendo el tema. Te agradezco muchísimo. No, a vos. Carlos Ortellado es miembro de este movimiento por el derecho a la salud que se ha conformado, además de integrante del Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública Pampeana. Radio Kermés. Estoy cansado de buscar. Radio Kermés. Al fondo, a la derecha. Algún lugar encontraré. Radio Kermés. En el 106.1. En el 106.1. Te espero. Radio Kermés. En el 106.1. Nuestro lugar en el mundo.